Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para todos. De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Jesus Christ is wow, yeah man, la reforma, ha ha, you're talking about season, now we got it yesterday, but yo, come again yo, only be king. Siempre será el primero. Bendecirle a todos, habitantes del planeta, porque ha sido inmenso como el cielo su grandeza. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Alabale, alabale. Exalta su nombre por su amor infinito y no abandona de la aflicción a sus hijos. Perdidos en su camino, alabarle todos por habernos redimido. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Alabarle, alabarle. Vamos a alabarle y a glorificarle. Su nombre nato, vamos a levantarle. Él ha cambiado mi lamento en baile. Por eso ahora yo voy a cantarle. Vamos a alabarle y a glorificarle. Su nombre en alto, vamos a levantarle. Él ha cambiado mi lamento en baile. Por eso ahora yo voy a cantarle. Vamos a ofrecerle sacrificio de alabanza por haber limpiado del pecado nuestras almas. Háganlo aquellos a quien él ha redimido de toda malicia y poder del enemigo. Gloria, aleluya. Father, the glory lion will back to Zion. hables, no man curse. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. Así que deja lo que se mueva, así que deja lo que se mueva en ti. Así que deja lo que se mueva, así que deja lo que se mueva aquí. Así que deja lo que se mueva, así que deja lo que se mueva en ti. Así que deja lo que se mueva, así que deja lo que se mueva aquí. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. El Espíritu Santo llenó mi corazón, por eso yo le canto esta canción. Sobrenatural FM. Bienvenidos una vez más a este programa Vidas Impactadas. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso y al Espíritu Santo porque está en nuestra compañía, porque está con nosotros, y queremos que en esta noche, así como lo decía la canción de la Reforma, permitamos que se mueva en este programa. Y saludos a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Oyentes que a esta hora nos están sintonizando en Venezuela, que nos están sintonizando allí en México, que nos escuchan en Costa Rica, en Honduras, en Colombia, oyentes que están en lugares donde tal vez nosotros, pues ahora no estamos nombrando esas ciudades, esos países. A todos ustedes, un gran saludo, un saludo fraternal. Esperamos que tengan un espectacular día, o bueno, de noche, donde nos estén escuchando, como acá en Colombia, como en Venezuela, como en Costa Rica, y pues allí, en el lugar donde usted se encuentre, y pues de acuerdo a su horario, que tenga un feliz día o una feliz noche. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho, y pues estoy expectante para lo que Dios quiere hablar a todos nosotros a través de este programa, y a través de Sobrenatural FM. Nos puede sintonizar en internet a través de www.sobrenaturalestereo.com y en Venezuela, en Maracaibo, a través de 96.9. Y pues todas aquellas emisoras que nos retransmiten y retransmiten la programación de Sobrenatural Estéreo. Hoy este es su programa Vidas Impactadas. Quiere llevar un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza y de exhortación, pues en esa situación que tal vez tú estás viviendo, o esa situación que estás atravesando, y por esa situación tal vez familiar en la cual te encuentras. Si estás atravesando una situación que no sabes qué hacer, estás enfrentando una crisis, estás enfrentando una situación en donde no sabes qué hacer con tu vida, este es el espacio para que Dios nos hable hoy al corazón. Y qué bueno saber o esperar que Dios impacte nuestras vidas a través de estas ondas radiales. Quiero que levantemos una oración al cielo y hagamos esta oración pidiéndole a nuestro Dios poderoso que nos ayude. Bendito Dios de los ejércitos, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu favor. Hoy estamos acá por tu gracia. Hoy estamos acá por la gran misericordia que has puesto en nuestras vidas. Hoy estamos acá porque, aunque nos hemos portado mal, Señor Dios del cielo, a ti te ha placido darnos vida. Bendito Dios, muchas gracias porque hoy tu compañía estuvo con nosotros. Gracias Dios porque hoy estuviste en medio nuestro, hoy estuviste acompañándonos cuando estábamos comiendo. Estuviste con nosotros cuando estábamos durmiendo. Estuviste con nosotros cuando estábamos trabajando, estuviste con nosotros cuando estábamos estudiando. Muchas gracias Dios porque has estado con nuestra familia. Muchas gracias Dios porque hemos visto tu mano poderosa sobre nuestra salud. Y que aunque tal vez no haya alimentos en nuestra casa, aunque no haya el dinero abundante en nuestros bolsillos, en nuestras cuentas, hoy vimos tu misericordia porque hasta aquí nos has acompañado tú. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y te damos toda la adoración. Y queremos pedirte que tú nos acompañes en este programa y que este programa realmente impacte nuestras vidas. Permítenos compartir con otras personas lo que tú estás haciendo a través de Sobrenatural Estéreo y permitamos que el Espíritu Santo se mueva a través de nuestras vidas para que nosotros podamos compartir a otras personas lo sobrenatural de Él. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. El día de hoy, tú y yo necesitamos el amor, la gracia y el favor de ese Dios y Padre maravilloso que tenemos. Hoy es un día, tal vez, en donde nos encontramos orando por alguna situación específica. Tal vez estamos orando por alguna necesidad en un familiar. Tal vez estamos orando por nuestro país, por la situación que está sucediendo. Tal vez estamos orando porque Dios intervenga en esas situaciones o en esas decisiones de fondo que solamente Él puede intervenir porque nosotros no lo podemos hacer. Hoy es un día donde estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que Él manifieste su gloria y su poder sobre cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros entregamos lo que somos, si nosotros entregamos cada una de nuestras decisiones, de nuestros sueños, de nuestros planes, y la rendimos ante la grandeza de Dios, Él se va a encargar de respaldarnos, Él se va a encargar de ayudarnos, Él se va a encargar de hacer cosas sobrenaturales para que nosotros le demos la honra y la gloria a Él. Y precisamente el tema para hoy tiene que ver con eso, con la oración. Y tiene que ver por quién oramos. El título del tema para hoy es Jonás ora. Es la segunda parte. En programas anteriores veíamos Jonás ora. Y quiero compartir y quiero seguir hablando de Jonás. Y pues Jonás era un profeta de Dios. Para todos aquellos que tal vez no escucharon la primera parte, a grosso modo les voy a contar quién era Jonás. Pues Jonás, o el libro de Jonás, dice que se trata de un relato acerca del profeta Jonás y el problema en que se metió cuando tuvo que hacer la voluntad de Dios. Él era profeta y su oficio principal era hablar de Dios. Y Dios le había encargado el trabajo, o Jonás, o Dios le encargó el trabajo de ir a predicar a Nínive, pero Jonás no quería porque sencillamente odiaba a la gente de otros países. Entonces vemos que Jonás acá representa a aquellos israelitas que no entendieron que Dios amaba a todos los pueblos. Y pues Dios tenía un mensaje especial para Nínive. Y Dios quería salvar a Nínive, entonces envió a Jonás. Pero Jonás no quiso ir. Jonás, dice la Biblia, que se fue al lado contrario de donde se encontraba aquella ciudad que Dios quería salvar. Entonces Jonás abordó un barco, canceló el transporte en ese barco y se fue para el lugar contrario de donde estaba Nínive. Se fue allí y él simplemente quería huir de su responsabilidad. Y pues eso, a grosso modo, fue lo que nosotros vimos en el día de ayer, o en la primera parte de Jonás ora. Y pues, no, y pues yo los invito a que vayamos a nuestras Biblias, todos aquellos que lo puedan en este momento realizar. Y si tú que vas conduciendo tu vehículo, o solamente estás sintonizando nuestro dial, pero no puedes escuchar o no puedes coger la Biblia para leerla, pues sencillamente te invito para que la escuches y pues para que permitas que esta palabra transforme tu vida y transforme tu corazón. Y vamos allí a la Biblia y allí encontramos el libro de Jonás. Y vamos a leer en el capítulo 4. Quiero leer Jonás 4 en la Nueva Traducción Viviente. El verso 1 dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huía a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente.

soltarme de ti. Soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. Definitivamente nosotros debemos estar en los brazos de papá y no debemos soltarnos de Dios, sino simplemente ser dependientes de su amor. Cada uno de nosotros, en muchas ocasiones o en muchas circunstancias de nuestra vida, recurrimos a Dios. Muchas veces nosotros recurrimos a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, a ese Dios que tiene favor y misericordia, a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras fallas. Nosotros sencillamente debemos estar en los brazos de papá. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la adversidad que tú tienes, no sé cuál es el problema, no sé cuál es la situación. Déjame decirte algo, tu papá te conoce, tu papá Dios, el que te creó, el que te formó, el que sabe qué necesitas, el que sabe por qué situación estás pasando. Papá Dios te conoce y Él conoce esa circunstancia y esas oraciones, las que tú le has hecho, las oraciones que tú has hecho cuando estás de buen genio, las oraciones que tú has hecho cuando estás de mal genio, las oraciones que tú has hecho cuando obedeces a Dios, las oraciones que has hecho cuando no obedeces a Dios, las oraciones que tú has hecho en aquellos momentos de dificultad, las oraciones que tú has hecho en los momentos de felicidad. Dios conoce las oraciones que tú has hecho en tu corazón. Dios conoce las oraciones que tú has hecho a gritos. Dios conoce las oraciones que tú has hecho en tu cama. Dios conoce las oraciones que tú has hecho en el lugar secreto. Dios conoce las oraciones que tú has hecho en el carro. Dios conoce todo de ti. Dios conoce las oraciones que tú has hecho de corazón hacia Él. Y sencillamente, a veces hay reclamos en nuestra vida o en nuestra oración hacia Dios. Pero muchas veces nosotros nos enojamos con Dios como lo hizo Jonás. Y vemos que Jonás dice que él se enojó. Cuando Dios salvó a Nínive. Y pues no sé si a ti te parece ilógico. No sé si a ti, querido joven, te parece ilógico. Pues a mí me parece ilógico que Jonás se hubiese enojado contra Dios porque Dios iba a salvar una ciudad. Pues el decreto para esa ciudad era que iba a ser destruida. Y que si esa ciudad iba a ser destruida, pues sencillamente no iba a quedar ningún habitante y ninguna de las personas, al ser destruida por la justicia de Dios, iba a compartir la eternidad con Dios. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en todo eso maravilloso que Dios tiene, pues sencillamente Él le habló a un profeta. Y un profeta, ¿cuál es la función que tiene que hacer? Pues ir y hablar la palabra de Dios. Nosotros, o allí detrás de estos radios, de estos equipos de sonido, de estos computadores, de los celulares, a través de donde nos estás escuchando, tal vez tú eres un siervo de Dios, tal vez tú eres un profeta de Dios, pero que te has quedado callado y no has ido a predicar la palabra de Dios porque sencillamente te has puesto de mal genio, así como Jonás se enojó y debido a que no quería que le fueran perdonados los pecados a Nínive. Porque a veces nosotros nos creemos jueces. Y nosotros como que le sugerimos a Dios a quién salve y a quién no. O muchas veces simplemente nosotros nos quedamos callados y no dejamos que Dios actúe. Nosotros debemos ser movidos a misericordia. No sé, querido joven, si tú tienes amigos en tu colegio, en tu escuela, en la secundaria. No sé si tú tienes amigos en la universidad que no conocen de Dios. Y Dios muchas veces te ha mandado y te ha hablado a tu corazón para que compartas esa palabra de Dios con ellos. Y tú te enojas porque a ellos les va bien y a ti no. Tú te enojas con Dios porque tú le pides, tal vez por esas zapatillas nuevas, o tú le pides por ese pantalón nuevo y no lo tienes. Y tú te enojas con Dios porque ellos sí lo tienen y te manda a ti a predicarles a ellos. Te manda a ti a que le compartas la buena noticia de salvación a ellos. Y te enojas con ellos porque no quieres hacerlo. Así como Jonás huyó de su responsabilidad. Jonás pensó que Dios no concedería la salvación gratuita a una nación pagana y pecaminosa. Jonás quiso morir porque el propósito de Dios era otro. Y pues sencillamente Jonás se olvidó muy rápido de la misericordia de Dios, pues que él mismo recibió cuando estaba dentro del pez. Vemos que en el capítulo 2 Jonás oró a Dios y dice que Jonás le pidió a Dios o le dio agradecimiento a Dios cuando estaba en el pez y le dijo que él había clamado en medio de su angustia y que Dios le contestó. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la angustia, en medio de la circunstancia adversa, cuando no tenemos nada en los bolsillos, cuando no tenemos comida en nuestra casa, cuando estamos enfermos o cuando hay un familiar enfermo, cuando estamos postrados en una cama y no podemos hacer nada, en esa angustia, ahí sí clamamos a Dios. Pero cuando nosotros estamos bien y Dios nos exige que hagamos lo mismo con otras personas, nosotros no lo hacemos, porque nos falta misericordia. Se nos olvida la misericordia que Dios tuvo con nosotros y sencillamente no aplicamos lo mismo que Dios hizo con nosotros. Muchas veces, tal vez, vienen personas a nosotros para que nosotros les demos palabras de vida y que obtienen rechazo. No sé, joven, ¿tú qué estás experimentando en tu vida ahora? ¿Cuántas personas se han acercado a ti para que tú les demuestres la misericordia de Dios? Jonás era muy feliz, súper feliz, cuando Dios lo salvó. Y dice que la ballena fue y lo dejó en la playa y en otras palabras, lo expulsó y fue salvo. Pero se enojó cuando Nínive se salvó. Y vemos que Jonás fue hasta Nínive. Dice el capítulo 3 de Jonás, en el verso 3 dice: Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día, anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Ayunaron. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos hombres y animales con ropa áspera, rueguen a Dios con todas sus fuerzas, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Por ese acto de misericordia y ese acto de humildad que tuvo el pueblo de Nínive, Jonás se enojó. ¿A ti te parece coherente, joven? Pues déjame decirte que aquí lo que Dios también nos quiere enseñar es que cuando hay un pueblo que sufre, cuando hay una nación que sufre, si esa nación se humilla ante Dios, ante el Dios Todopoderoso, y esa nación, así como lo dice y como lo dice el libro de Jonás, y dice el rey, que rueguen a Dios con todas sus fuerzas, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo, quién sabe si tal vez Dios cambie de parecer. De esa manera, Dios nos está diciendo hoy a todas las naciones que están escuchando esta palabra: sencillamente, si nosotros nos humillamos a Dios, dejamos nuestra mala conducta, dejamos nuestra altivez, dejamos nuestra soberbia, dejamos nuestro orgullo, nuestra prepotencia y nos humillamos ante Él, tal vez alcancemos misericordia. Y Nínive alcanzó misericordia, pero Jonás se enojó. No sé en esta hora dónde tú me estás escuchando, pero si tú me estás escuchando y tienes a la mano un computador y puedes ingresar a arroba sobrenatural FM o arroba vidas impactadas 1, ingresa y nos cuentas en qué lugar estás, dónde estás escuchando este programa. Te saludamos al aire. Si estás en Venezuela, estás en Maracaibo, comunícate al 58-041-251-37-274. Si estás fuera de Venezuela, marca más 58-041-251-37-274. Y a través de mensajes de texto, déjanos conocer de ti. Permítenos experimentar juntos la gloria de Dios. Cuando hay egoísmo en nuestro corazón, nosotros pensamos solamente en nosotros mismos y muchas veces solamente oramos para nosotros. Y pues, basados en eso que tiene que ver con la oración y lo que Jonás hacía, pues sencillamente Jonás, cuando estaba en el pez, le daba agradecimiento, le rogaba a Dios para que lo salvara. Pero vemos que aún allí en medio de su en medio de su situación adversa, le pidió a Dios para que lo salvara, pero no hubo misericordia en su corazón para clamar por otras personas. Y muchas veces hay egoísmo en nuestro corazón que solamente pensamos en nosotros, y a veces hacemos las cosas para Dios porque nos toca o porque sencillamente lo tenemos que hacer o lo tenemos que hacer. Aún Jonás le pidió a Dios que le quitara la vida, pero se enojó tanto que prefirió que le quitaran la vida cuando se acercó o cuando esa mata, ese árbol se secó a consecuencia del gusano. Y pues Jonás se enojó tanto porque la planta se murió, pero no se enojó por lo que le pasaba a Nínive. Y a veces nosotros no nos entendemos como seres humanos. Nos enojamos por unas cosas que son irrelevantes. Nos enojamos por cosas que no le agradan a Dios, que no le agradan a las demás personas que están a nuestro alrededor. Como jóvenes nos encerramos aún en nuestro mundo, en nuestro territorio. Y nos van a pedir un favor o nos van a decir algo. O hay familiares nuestros que necesitan un favor y sencillamente nosotros nos cerramos o nos encerramos y decimos no y nos enojamos y estamos haciendo lo mismo de Jonás. Jonás no se quejó de la misericordia de Dios para con él, porque se salvó del gran pez, y él sabía que Dios era un Dios de misericordia, era un Dios clemente, que se demoraba en enojarse, pero que él era grande en misericordia. Pero no podía estar de acuerdo con lo que Dios quería hacer con Nínive. Y a veces nosotros no entendemos los pensamientos de Dios. A veces no entendemos la magnitud de lo que Dios quiere hacer con un pueblo que aunque pecador, que aunque malo, que aunque perverso, sencillamente Dios lo quiere salvar. Y no sé tú, en el país de que te encuentras, qué situación adversa o qué situación difícil hay con personas que definitivamente hacen mal, con personas que definitivamente han dañado la vida de otros, pero no sabemos cuál es el plan de Dios con ellos. Y sencillamente nosotros tenemos que estar llamados a misericordia y nosotros tenemos que orar por esas personas. Y nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que si nos manda a predicarles a ellos, lo hagamos con muchísimo amor. Que nosotros lo hagamos con pasión, con bondad, como eso que Dios hizo con Nínive, porque Él demostró su gran amor para toda aquella gente. Pues este incidente del árbol, de la enredadera, como una calabaza, bueno, no sé, le sirvió para que él se diera cuenta de que en su corazón había egoísmo, que se pudo haber disgustado por unas cosas que no tenían sentido, pero que realmente lo urgente lo descuidó. Y pues sencillamente él quería como tener el primer lugar en todo. Y él quería que fuera el número uno, él quería ser el importante, él quería ser el reconocido, y que sus oraciones fueran más importantes que las oraciones de 120 mil personas. Y a veces nosotros le pedimos a Dios y clamamos a Dios por cosas que otras personas están clamando y están pidiendo para que Dios tenga misericordia. Y Nínive dice que era un pueblo de 120 mil personas. Dice que se rogaron a Dios con todas sus fuerzas, que el rey convocó ayuno para que Dios cambiara su decisión. Y pues vemos cómo Dios respaldó la oración de aquel pueblo. Dios le pregunta a Jonás: ¿haces bien con enojarte tanto? El hacer bien es el hacer el bien algo que no te agrada. Muchas veces nosotros decimos ser hijos de Dios, decimos ir a una iglesia cristiana, decimos que nosotros llevamos a Cristo en nuestro corazón. Pero así como lo compartíamos en la primera parte de Jonás Ora, cuando nosotros nos encontramos como líderes, como siervos de Dios, ante personas que necesitan ayuda, nosotros nos detenemos a ayudarlos como el buen samaritano. Nosotros sentimos lo que las demás personas sienten. Nosotros amamos como Dios ama. Nosotros nos negamos a nosotros mismos para ayudar a otros. Dios dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros, muchos, no lo hacemos, porque sencillamente hacemos lo mismo que Jonás. Nos enojamos porque Dios nos manda a hacer el bien. Jonás dice que él predicó a Nínive. Y sí, fue cierto, él predicó a Nínive. Pero ¿cómo lo hizo? Él no predicó amor. Él no predicó ese amor de Jesucristo hacia la humanidad. Él no predicó ese amor de Dios hacia los perdidos, hacia las personas que se encuentran en oscuridad espiritual. No. Sencillamente, lo que él compartió fue juicio. Y dijo, en 40 días Nínive va a ser destruida. Y dice que duró 3 días recorriendo aquella ciudad. Y lo único que decía, Nínive en 40 días va a ser destruida. ¿Cómo hubiese sido si Jonás hubiera dicho, la gracia, el amor y el favor de Dios está con todos ustedes? Dejen sus malos caminos y apártense del mal, porque así alcanzarán misericordia. Muchas veces nosotros queremos que las demás personas que están a nuestro alrededor cambien, pero nosotros no mostramos el amor de Dios. Nosotros nos ofendemos con aquellas personas. Nosotros hacemos lo que a nosotros bien nos parece. Dice que el cielo se alegra cuando hay un pecador que se convierte, que se arrepiente. Imagínate por un segundo, o ahí en ese lugar donde estás, imaginémonos la gran celebración que hubo en aquel lugar de Nínive, cuando 120 mil personas, cuando hicieron ayuno y Dios tuvo favor hacia ese pueblo. ¿Cómo sería la fiesta que hubo en el cielo? Y vuelvo a hacer la pregunta, o la pregunta que Dios le hacía a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por haber yo salvado a este pueblo? Pero como siempre Jonás, enojado porque Dios lo mandó a hacer el bien. Como siempre Jonás, enojado porque Dios no hizo lo que a él se le quería o lo que a él se le antojaba hacer. Sencillamente nosotros, cada uno de nosotros, está llamado a mostrar la misericordia de Dios. No sé si tú crees en Jesús. No sé si tú le has entregado tu corazón a Jesús. Y yo quiero en esta noche no decirte que te parezcas a Jonás, sino quiero decirte que te parezcas a Jesús. Que en tu vida se muestre el amor de Jesús. Que en tu vida se muestre la misericordia de Jesús. Que si hay alguien necesitado, seas tú quien lo ayude. Y muestres ese amor desinteresado de Jesús. Yo quiero que escuchemos la canción Creo en Ti, de Julio Melgar. Y al regresar, vamos a hacer una oración entregándole nuestra vida a Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Jesús, recibe toda la gloria en esta noche. Jesús, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es para ti. Muchas gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús, por llevar allí todos nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por salvarnos, por tener misericordia de nosotros. Y aunque siendo malos, perversos y pecadores, tú nos amaste con muchísimo amor y permitiste que te crucificaran, Señor Jesús. Por tus llagas, dice la palabra de Dios, que fuimos ya curados, que no hay enfermedad en nuestro cuerpo y que somos libres para disfrutar la eternidad contigo. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí. Quiero que a partir de hoy el Espíritu Santo de Dios venga a mi vida y me enseñe a hacer la voluntad del Padre. Que cada día mi vida sea conforme al corazón de Dios. Que mi vida se parezca a la vida de Jesucristo. Que yo pueda demostrar el amor y la misericordia hacia otros. Y que pueda amar a las demás personas como Cristo nos amó para haber entregado todo en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te doy gracias y te bendigo, Padre amado, por lo que hiciste por mí. Padre Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchísimas gracias, amén. Si tú, amado oyente, hiciste esta oración por primera vez, te invito a que ingreses a nuestras redes sociales y allí ingreses a www.sobrenaturalestereo.com y digas de qué lugar del mundo estás sintonizándonos. Que también nos digas qué Dios está haciendo en tu vida y qué milagro estás recibiendo al escuchar esta palabra. Queremos saber de ti. Si tú tienes alguna petición especial de oración, comunícate con nosotros a @IvanDarioFerrucho. En Facebook, si estás en Venezuela, comunícate al 58041-251-37274. Y recuerda que nosotros vivimos por la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Cuando nosotros no oramos, así como Jonás, dice que Jonás oró cuando la única salida que tenía era orar. Porque él dice que invocó en su angustia a Jehová desde la profundidad del mar, clamó allí, pues dice que desde el seno del Seol clamó y Dios escuchó, y Dios salvó y Dios rescató. Para orar no debemos esperar a estar en grandes dificultades. Pues la oración sincera hace que Dios nos saque de esa situación difícil. Cuando nosotros oramos con sinceridad, dejando la arrogancia, pues sencillamente Dios vuelve a hablar con nosotros y nos da una segunda oportunidad. Porque la falta de oración crea oscuridad y crea soberbia. Y pues sencillamente el resultado de todo lo que nos acontece depende de cuánto llevamos de manera seria nuestra vida en la oración. Si algo adverso o difícil está pasando en tu vida, en tu familia, en tu país, sencillamente es probable que sea por falta de oración. Nosotros debemos confiar en el que tiene el control de todo. Ese que tiene el control de todo se llama Jesucristo. El que tiene el control de todo se llama tu Dios, mi Dios. Ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios maravilloso que entregó a su único Hijo, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no hemos de creer en un Dios tan grande, que no escatimó ni su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos? ¿Cuánto más nosotros debemos demostrar la misericordia para otras personas? Les invito a que piensen en este programa, a que piensen en este tema que tratamos hoy, que tu vida no siga siendo la misma, que te acerques a Jesús en oración, que te acerques a Jesús de la manera más sencilla. Orar a Dios es hablar con papá. Y cuando tú vas a hablar con tu papá, no utilizas palabras rebuscadas. Cuando tú vas a hablar con tu papá, no tienes que hacer antesalas. Sencillamente tú eres lo que eres con tu papá. De esa misma manera tú puedes hablar con Dios. Porque para hablar con Dios es de la manera más sencilla y más cordial. Así que la respuesta a tu problema está en la oración. Permite que Dios te hable cuando tú le hables y cuando tú te acerques a Él. Porque la solución la tienes tú en tus manos. Leí una frase hoy que me cautivó y pues que sencillamente me tiene pensando. Y me dice que nuestro mayor fracaso es hacer algo, o nuestro mayor fracaso, perdón, es tener éxito en aquellas cosas que no van a tener eco en la eternidad. Te dejo esa frase ahí y que Dios te bendiga. Recuerda que este programa es Vidas Impactadas y mi nombre, Iván Darío Ferrucho. Bendiciones y nos veremos en un próximo programa. Acá, a través de sobrenaturalestereo.com. Bendiciones para todos. Bye. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Tú no me dejarás, aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé,